¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Aquí estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Y pues bueno, aquí estamos, Hermosillo, Sonora. Y pues bueno, gracias por estarnos acompañando en esta edición especial, pues no, de Estación Rock, la número 280. Y pues bueno, aquí estamos abriendo el programa con la banda Dismalimerence, así se llama. Esto es una banda de black metal melódico, ellos son de Chicago, que se formó en 2015. En 2020 lanzaron su álbum debut, Tomo 1, y han participado después en dos split en 2020 y 2023. Y para este próximo 25 de octubre van a lanzar su segundo álbum, se llama Tomo número 2. Y aquí lo tenemos en exclusiva, gracias a Zach de Metal Devastation Promotion, allá de Estados Unidos, que nos hizo llegar este buen material. Y pues bueno, gracias antes de iniciar, pues obviamente a todas las estaciones que nos hacen el favor de transmitir Estación Rock a través de sus plataformas, y sobre todo en especial a las que lo hacen en vivo y en directo, donde estamos ahorita transmitiendo. A nosotros que estamos ahí, nos están escuchando a través de estacionrock.lat y también en radiometalhermosillo.com. También estamos transmitiendo en vivo y lo estamos haciendo también en 414radio.fm allá en Lima, Perú, en Radio 414FM. Saludos a toda la gente allá de Lima, Perú, donde se escucha esta buena señal de esta radio de 414. Y también estamos aquí transmitiendo en Hermosillo a través de Lobos FM 103.5, y agradecidos con la radio de la Universidad Durango Santander esta emisión, sobre todo porque ahora en octubre pues ellos están celebrando, pues no, el mes de octubre a todo rock. Lo pusieron el famoso Rocktubre, ¿sí?, de Lobos FM. Entonces, toda la programación de las 7 emisoras que tiene la Universidad Durango Santander en la República, aquí los buscan en su sitio web como Lobos Hermosillo 103.5. Las otras 6 igual están enlazadas este mes de octubre, pues van a estar enlazadas, este mes de octubre, cubriendo, sacando notas, información y sobre todo mucho rock, en lo que ellos han llamado el Rocktubre de Lobos FM. Y por supuesto, Estación Rock pues está ahí dentro de los festejos como parte de este Rocktubre de esta radio, que nos abre el espacio, y agradecemos bastante pues porque volvemos otra vez a una radio, pues no, en frecuencia modulada aquí en Hermosillo, como lo transmitíamos hace más de 30 años a través de Radio Sonora, que también estamos muy agradecidos por el espacio que nos dieron en su momento. Así que bien, bien por ellos. Ahorita vamos a comentar también, agradecidos con las demás radios que nos también retransmiten el programa de Estación Rock por en sus plataformas. Y pues bueno, vamos a empezar ahorita con más música y seguimos ahorita con buena música. Vamos a tener invitados más al rato, ya estamos enlazados ahí a través de nuestra fanpage, así que igual Miguel Duarte, saludos, allá está desde Puerto Peñasco. ¿Qué onda, Miguel? Ahí está reportando, ya está listo, escuchando la buena música que tenemos aquí en Estación Rock. Y pues bueno, vámonos con buena música. Embryo es el tema que vamos a escuchar el día de, bueno, a la continuación, el siguiente bloque. Esta banda se llama banda de melodic death metal de Italia, ¿sí? Ellos se formaron en el 2020, cuentan con 3 demos, un EP y 5 álbumes, y para este 2024 han lanzado un nuevo tema, The Rise to Self-Demise, que salió el pasado 26 de septiembre, y con ellos arrancamos el siguiente bloque. Vámonos, esto es Estación Rock, la edición número 280 de este viernes 4 de octubre. We'll be right back. Y ahora que estamos de regreso y acabamos de terminar de escuchar a Empty Throne. Empty Throne, esta es una banda de black metal melódico. Ellos son de Estados Unidos, se formó en el año 2020, pues en plena pandemia. En el 2021 sacaron un EP debut y este próximo 27 de noviembre, ¿sí?, el próximo mes, va a salir su álbum debut que se llama Unholy, donde pues bueno, aquí les estamos adelantando uno de esos temas que vienen incluidos en este álbum debut de Empty Throne, que va a salir, como ya les comento, el próximo mes de noviembre. Abbey of Thelema es el tema que escuchamos aquí en exclusiva en Estación Rock, de este nuevo material que sale, ¿sí?, a luz pública el próximo 27 de noviembre, y nosotros aquí ya lo tenemos en exclusiva para todos ustedes, para irles adelantando. Si les llama la atención, pues bueno, ahí están sus redes sociales, Empty Throne, el trono vacío sería la traducción en español, y Embryo es el tema que escuchamos, el primer tema, pues, para abrir este bloque, que se escuchamos precisamente el tema título de su álbum The Rise to Self Demise, que salió el pasado 26 de septiembre. Así que pues material nuevo que está saliendo en estos momentos en la escena rock mundial. Y pues bueno, ahí andamos. Y pues bueno, la raza ya se está reportando, pues ahí que suave, wey, bueno. ¿Qué ondas? Ahí el buen Atila, ahí reportando con nosotros. ¿Qué onda? Saludos por allá, qué buena onda. Ahí están preguntando boletos de Arch Enemy, y bueno, me avisó en la semana el buen Memo Salas, lo tuvimos aquí la semana pasada, me dice que se va a dar la vuelta otra vez, que anda por acá, que a lo mejor ahorita me cae, entonces llega ahorita aquí a la cabina, y bueno, aquí va a estar precisamente el promotor que trae a Arch Enemy. Y pues bueno, ahí le vamos a preguntar precisamente el costo de los boletos. Sé que lo están vendiendo aquí en Marico, aquí en Hermosillo, en Marico, la tienda de música que está ahí por la calle Cerdán, donde está la Plaza de los 100 años, o mejor conocida popularmente como la Plaza de los 100 Botes, ahí atrás, sí, enseguida ahí del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Ahí está la tienda de Marico y ahí se están vendiendo los boletos para este evento de Arch Enemy, que por lo que comentó el buen Memo la semana pasada que aquí estuvo, dice que ya va la mitad del aforo, de la mitad de los boletos ya están vendidos, así ya va la mitad de la venta, así que se espera pues un lleno total, pues, ¿no?, para el próximo 8 de diciembre, así que pues bien, hay que apoyar, porque dependiendo de eso, pues bueno, Memo se va a animar a traer otras bandas importantes, ¿no? Ya está dando el paso, ¿sí?, un pasito más adelante para traerse bandas de más calidad, pues, ¿no? Obviamente, entre más calidad, pues eso son más a las exigencias, son más los riesgos, son más los compromisos, pero obviamente, pues, vamos a tener material, pues, ¿no?, de muy buena calidad. Entonces esperemos que la respuesta sea favorable, sea sold out, venta total, y sea un éxito para el buen Memo, para que se siga animando a traer pues bandas tan importantes pues como lo es Arch Enemy. Así que ahí va a estar una de las tantas 18 fechas que va a tener, 12 fechas que van a tener aquí en México esta banda, y una de esas precisamente es aquí en Ciudad Obregón, así que pues hay que ir para allá. Así que ahorita te voy a aclarar el dato del costo de los boletos. Bien, vámonos ahorita con más música, en lo que estamos platicando aquí con la raza que se está reportando a través de nuestro Facebook Live, que estamos ahí en nuestra fanpage de Estación Rock Sonora, y vámonos con Hannibal Death Machine, HDM, así se abrevia también esta banda. Ellos son franceses, una banda de de metal industrial o de group metal también. Se formó en el 2014, ya tienen 3 EP y este 2024 han lanzado un sencillo, un single que se llama Stupid, y para este mes de noviembre van a lanzar su álbum debut titulado Eclipse Antropocene, o Eclipse Antropoceno, pues no, que es más o menos el término o la definición antropoceno, que es el impacto que ha tenido la humanidad en el mundo, ¿sí? Ya sea bueno o malo. Entonces de ahí viene lo que es el eclipse, ¿no? Entonces, como diciendo que el impacto que ha tenido la raza humana pues ha sido a veces contraproducente, ¿no?, para el planeta Tierra donde vivimos. Así que vámonos con Hannibal Death Machine hasta Francia, lo nuevo que está sacando esta muy buena banda francesa. Ainsi va l'homme, cruel et hostile. Sans pitié, il avance et tout s'écroule autour de lui. Aucune culpabilité, rien ne peut le détourner de son funeste projet. Elle, Aurore, se ha convertido en ley. Ella se ha convertido en ley. Ella se ha convertido en ley. Estación Rock Rock. Ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda de doom metal. Ellos son de Bélgica, se formó en el 2014, se llama High Inquisitor War. Así se llama esta banda, High Inquisitor War. La banda ha sacado 3 EP y un álbum debut. Y este primero de octubre, así que hace 3 días, pues 4 días, la banda ha lanzado un nuevo tema, que es el que acabamos de terminar de escuchar. Who Wars of Wolf, el que ahuyenta al lobo, sería la traducción al español. He Who Wars of Wolf, de High Inquisitor War, que nos hizo llegar nuestro buen amigo Gio Smith, de allá de Bélgica, un promotor, productor musical de buenas, muy buenas bandas allá de su país, y también pues nos comparte lo que está haciendo también. Así que pues bien, bien por él, saludos para allá, saludos hasta Bélgica. Y pues bueno, seguimos ahorita con más música, sobre todo porque pues tenemos bastante, y la verdad es que nos pidieron ahorita ahí nuestra fanpage, ahí estamos mandando algunos saludos de gente que se nos está viendo, se está reportando, y bueno, nos están pidiendo temas de Tarja Turunen, por ejemplo, y también de trans metal. Bueno, ya buscamos material, ya tenemos material, así que ahorita más adelante vamos a girar pues algo de ello. Entonces vamos a poner la música que traemos ya programada, y para que no nos alcance pues el tiempo, mejor dicho, pues vamos a darle un poquito de acelerón. Bueno, antes de continuar, simplemente agradecer pues a todas las demás radios que nos hacen el favor de abrirnos un espacio en sus plataformas para que Estación Rock también se escuche. Empezando los sábados a las 5 de la tarde, hora de Argentina, allá se va a escuchar este programa en Radio TV.ar en la Reconquista. También el sábado a las 9 de la noche está este programa de retransmisión en radiometalhermosillo.com. Los domingos estamos en pirataradio.com, los domingos a las 12 del mediodía, hora de aquí de Hermosillo, de Sonora, del Pacífico. Los lunes estamos a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar, 10 de la noche, hora de Argentina. Los martes estamos en Uruguay a las 9 de la noche en templariaradio.com. A las 7 estamos en rocklightradio.online allá en Costa Rica. Y a las 11 en radio414.com allá en Lima, Perú. Este programa que se está escuchando ahorita en vivo, hay retransmisión el próximo martes a las 11 de la noche, hora de Perú. Los miércoles estamos en el retornorock.com a las 4 de la tarde en Colombia. A las 9 de la noche en Venezuela estamos en 7rockradio.com, y a las 8 de la noche estamos en malditaradio.net, aquí hora del centro de México. Ellos están, nuestros amigos allá en Chihuahua, aquí enseguida, somos vecinos. Y allá en España a las 9 de la noche, hora de España y hora de Europa, ahí estamos en therockfm.online y rock66.es, a las 9 de la noche, hora de España, los miércoles. Y los viernes estamos en hackrockradio.website a las 8 de la noche de Argentina. Ahí donde nos estamos escuchando también, ahí en estas plataformas, que agradecemos. Y pues bueno, ahí también la idea de nosotros, siempre lo hemos dicho y también lo reiteramos, la idea es abrir, pues tenerle un poco más de aforo a las bandas que nos mandan el material, para que tengan más auditorio, más audiencia, donde escucharse, a dónde llegar. Esa es nuestra parte de nuestro compromiso como medio de comunicación, que tengan más oportunidad de que sean escuchados. Y por eso nosotros estamos buscando pues más radios donde poder abrir un espacio para Estación Rock y sobre todo pues, ofrecerles ese foro pues a estas bandas, decirles, sabes que no solamente te estás escuchando conmigo, también te estás escuchando aquí, aquí, aquí, aquí y allá. Entonces te estamos ofreciendo toda esa plataforma, todas estas plataformas hermanas, para que también des a conocer tu propuesta. Vámonos con, precisamente para que se den a conocer y sobre todo porque nos mandan saludos desde allá, desde el Reino Unido. De allá, esta banda es un trío femenino, ¿sí? De death metal, ¿sí? La cantante es de origen holandés, allá de los Países Bajos, y sus compañeras son allá del Reino Unido, son inglesas. Así que ellos formaron esta banda que se llama Matt Care, ¿sí? Matt Care, y bueno, lo que están haciendo a mí se me hizo interesante, me lo traigo aquí a la programación. Ustedes lo escuchan, ustedes son los que tienen la última opinión y son los que deciden si vale la pena o no. Para mí me pareció y por eso está aquí en Estación Rock. Así que vámonos con ellos, aquí con ellas, este trío de death metal combinado de Reino Unido y de Países Bajos. Hey, I'm Janneke, vocalist from Maatkare, and this is Estación Rock. And you are listening to May the Gods Bear Witness from our debut album, Rise Power. Not Budapest, fényeket a magasban, gyerünk! Öngyújtó telefon! Újnek ki a magasban! Gyönyörűek vagytok! Nagyon szépen köszönjük, hogy mai este folyamán itt vagytok felünk Budapest! Majd tasszod magatoknak! Bien, ellos fueron Omega The Tribe, así se llama esta banda. Ellos son originarios de Hungría. Allá desde Hungría nos están mandando este tema. Es el nuevo, es un video que acaban de lanzar de este tema que se llama Deviant. Estos, esta banda de group metal de allá, como ya les comento, de Hungría, se formó en el 2008, y este 27 de septiembre lanzaron un nuevo tema en vivo, que es el que acabamos de terminar de escuchar, como ya les comento, Deviant. Y precisamente este día que estamos ahorita aquí programando este tema, están ellos presentándose en vivo, pues en una gira que están haciendo ahí en su país, ahí en Hungría. Y precisamente este día que estamos nosotros aquí transmitiendo, que es el 4 de octubre, pues están iniciando esta gira. Nos mandaron ahí el flyer donde están pues todas las fechas que van a cubrir a partir de este día, ¿no? Van a estar en el salón Barba Negra, así se llama este lugar donde están tocando hoy Omega The Tribe. Y seguramente pues este tema, así como lo escucharon en vivo, así se va a estar escuchando esta noche en el Barba Negra, allá en Budapest, ahí donde está este local donde inicia gira Omega The Tribe este 4 de octubre. Y pues bueno, aquí los tenemos, precisamente la misma banda nos los hizo llegar. Ya hemos programado en otras ocasiones a esta banda, todo el material que ellos nos están, que están generando información, noticias, nos lo comparten. Ya somos parte de sus contactos y pues bueno, ellos saben que nosotros sí los tomamos en cuenta y aquí se escuchan y son parte de la programación de Estación Rock. Bueno, vámonos a continuar y bueno, nos vamos ahora a Italia. Italia, bueno, es cuna de muy muy buenas bandas, sobre todo dentro de lo que es el metal sinfónico y todo eso. Pero esta banda que vamos a programar el día de hoy es metal progresivo, ¿no? Un poquito de power por allá, muy interesante. Nos los hizo llegar David Pulito, es el encargado pues de la promoción de esta agencia de promotoría que se llama The Metalist, y él nos presentó precisamente esta banda, nos mandó el disco y lo escuchamos. La verdad se nos hizo una propuesta muy interesante, muy atractiva. La verdad a mí me enganchó la música que ellos están haciendo. Y bueno, es una banda que se formó, según ahí el press kit que nos mandaron, el 2003. La banda cuenta ya con dos discos, el 2008 y el 2021, y este próximo 8 de noviembre, es decir, el próximo mes, el 8 de noviembre, va a salir su nuevo trabajo, su tercer álbum, que se llama Time. Me mandó The Metalist Promotion, me mandó el material, todo el disco, ya lo escuché. La verdad está muy suave, está muy recomendable lo que están haciendo. Muy buena voz, muy buena producción, buena calidad, pues no, de lo que están haciendo. Así que, pues bueno, escuchen ustedes. Este es el tema que ellos están promocionando como un single promocional para precisamente pues anunciar la salida de su nuevo trabajo, su tercer álbum, Time, así se llama, de Jester Duplicity, esta muy buena banda italiana, Marvel, aquí en Estación Rock. Hi, we are Marvel from Italy. And this Friday you may listen to a brand new single, The Jester of Duplicity, on Estación Rock. Ciao! Come here, no vibe to see.

steel guitar. Ya que estamos de regreso, y bueno, acabo de terminar de escuchar a Serpent Fire, Serpiente de Fuego, esta banda también muy buena, y es banda de death metal melódico. Ellos son de Finlandia, ellos se formaron en 2022 y este pasado 23 de septiembre acaban de lanzar su primer sencillo llamado Wait Until the Dark, ¿sí? Espera hasta la oscuridad. Perdón, es el que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente habíamos escuchado a Marvel, esta banda de metal progresivo de Italia, que están promoviendo su nuevo trabajo, su tercer disco, que va a salir el próximo mes de noviembre, con este tema de Jester Duplicity, es el que acabamos de terminar de escuchar. Y pues bueno, ya vamos a cerrar la primera hora de Estación Rock con pues otro tema que nos acaba de llegar también en la semana. Es una banda de heavy doom metal, ellos son de Bélgica, nos los hizo llegar Nico Regelbruch. Se llama Cult of Scarecrow. Scarecrow, el culto de, pues ahí del cuervo, ¿será? Algo así, de terror que da miedo, ¿sí? Cult of Scarecrow es la banda de Bélgica de heavy doom metal que se formó en el 2017. La banda cuenta con un EP y un álbum debut en el 2021. Y precisamente este día, este 4 de octubre, ¿sí?, la banda ha lanzado su segundo álbum, que se llama In Nomine Filorem. Está en latín, que significa en el nombre de el Hijo. Así que esta banda está estrenando este día, y este día aquí en Estación Rock tenemos precisamente ese estreno. Así que nos unimos, ¿sí?, a la publicación, al lanzamiento mundial de este nuevo tema de esta banda de Bélgica, Cult of Scarecrow. Así que vámonos con ellos, nos mandan saludos desde allá, y bueno, desde aquí los felicitamos. Buena propuesta, muy animados y la verdad con muchas ganas. Rock! Bien, ella fue Target Turning Until My Life Press, hasta mi último aliento. Complacido, Miguel Duarte, hasta este saludo va. Y la dedicación hasta Rocky Point, aquí hasta Puerto Peñasco. Así que ahí estamos, complacidos. Bien, vámonos rápido porque ya estamos sobre la segunda hora y aquí siempre se dedicamos al rock y al metal en español. Y bueno, tenemos muy buen material. Así que vámonos rápidamente hasta España, Sanarkar. Ahí vamos a escuchar esta banda que acaba de reformarse. Esto es una banda de heavy metal de Andalucía que se formó en 2005. Sacaron dos discos, el 2009 y el 2016. Se separaron en el 2018. Y para este 2024 han vuelto a resurgir con una nueva formación que incluye a José Varela en la voz, a Juan Manuel Urbano en la guitarra, Tote Blanco en la otra guitarra, Antonio Ortiz en el bajo, conocido también de nosotros, y Daniel Corner en los teclados y Juanma LB en la batería. El pasado 6 de septiembre lanzaron su primer tema ya con esta nueva formación y aquí los tenemos. Se llama Seis Almas y hace precisamente referencia precisamente a los seis integrantes de esta banda por su compromiso y precisamente por la unión y las ganas que tienen de volver a los primeros planos con esta banda de Sanarkand. Así que vámonos con ellos. Aquí iniciamos esta segunda hora de Estación Rock. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. junto a ti sin que se resta. Bien, ellos fueron San Arcana, el nuevo tema que acaban de sacar con su nueva formación. Después de una pausa, se separaron en el 2018, vuelven este 2024 y con este tema pues están diciendo presente. Seis almas que reflejan el compromiso de los seis integrantes de esta nueva formación. Así que mucha suerte, échenle ganas y siempre van a tener las puertas abiertas de Estación Rock para todos ustedes. Y saludos especiales para Antonio Ortiz, que es el bajista de la banda. También ahí colabora con Saedín y pues siempre nos está mandando información pues de todo lo que están ellos generando. Así que bien, saludos hasta ahí España. Y seguimos en España. Y pues bueno, vámonos con esta banda interesantísima. Ellos son de Valencia, se formaron en 1995, así que ya tienen bastante camino recorrido y ellos se definen su música como Warron Canroll, así se llama, y con 7 discos en su discografía, el próximo 2025 van a estar celebrando 30 años de camino. Y lo van a celebrar con un nuevo álbum que se va a llamar Rebobinando, ¿sí? Que vendrá siendo un disco recopilatorio de sus mejores temas y que tiene fecha de salida el próximo 3 de enero. Pues en varias presentaciones, Digipack, discos LPs, etcétera, etcétera. Van a tirar la casa por la ventana y pues bueno, vamos a escuchar uno de esos temas que van a venir en este disco conmemorativo de los 30 años de los Demarras, Diosa de la Noche. Está suave, me gusta. De la noche, gran corrante y gran obrera. Bien, ellos fueron los de Marras, este adelanto que les tenemos de este nuevo material que van a sacar precisamente entrando el 2025, porque, como ya les comentaba, van a estar celebrando 30 años de formación. Ellos se formaron en el 1995 y van a sacar precisamente un recopilatorio de sus mejores temas que se llama Rebobinando. Y pues bueno, ellos van a estar, prácticamente el 2025 de fiesta. Así que con este tema y otros más de sus mejores temas de los 7 discos que tienen, pues de que se formaron como banda, pues van a estar ahí presentes. Así que ellos ahí están. Y seguimos en España con esta banda de reciente formación. Se formó en el 2021, nos los mandó ahí Maldito Records y también Demons Records, ahí dos disqueras allá de España. Se llama Mala Bestia y la verdad, pues el nombre nomás lo tienen porque son buenas bestias. Lo que están haciendo, la verdad, está bastante bien. Hard punk, de ellos son de Barcelona y este 8 de octubre van a debutar con su primer álbum que se llama Alma Negra. Buen hard punk, como ellos se definen. Me gustó lo que están haciendo. Mala Bestia, Distorsión se llama esta rola. Vale, muy bien. Bueno, aquí tenemos invitados especiales. Ya nos habían amenazado y bueno, aquí están. Aquí está el buen Kike Medina. ¿Qué onda, Kike? ¿Cómo estás? Saludos. Y allá está el buen Memo Salas. Oye, Memo, ahorita nos estaban preguntando del costo de los boletos para Arch Enemy. 1,000 zona preferente, 2,000 zona general y 1,500 zona preferente. Ok, $1,000 general. $1,000, quítale, le quitamos los 3 ceros. O sea, 1,000 en general y 1,000 preferente, ¿no? Zona VIP, 1,000 y 1,500. Ahí está el costo de los boletos. Nos habías comentado, Memo, que que ya se llevaba, ya llevaba más de la mitad de la venta, así que pues bueno, qué bueno, esperemos que haya sold out para antes de el 8 de diciembre. Sí, sí, sí, sí, para que traigas esa banda que empiece con K o con S. Hijo, ese. Y con T. Y con T, y son alemanes. Ay, ay, ay. Pues dímelo, pues. Hombre. Mira. Siempre la misma. No, pues es que nosotros queremos. Es más, nosotros vamos a tener aquí la exclusiva. Aquí vamos a estar. Oye, Kiki, bueno, a ver, platícanos un poquito, a ver, de, a ver, ¿qué es lo que traes? Déjame verte el micrófono. ¿Qué número traes por ahí? Agarra este, no sé si quieres por aquí. ¿O es en el que, qué número traes? Ahí abajo, ¿dónde está? Que no veo. Ay, ya se me fue. El 3, ok. Déjame abrirte el 3. Okay. Ya te abrí el 3, ok. Kiki, a ver. Sí, buenas noches, amigos de Hermosillo y de todo el planeta que nos están escuchando. Está, soy Kiki también, Medina. En la cámara, saludos para allá. Soy Kiki Medina de Ciudad Obregón, Sonora. Hago canciones y tengo 3 discos en las plataformas. Haces vengo desmadre, promocionar, tú no haces canciones. En Amigos, hombre, del Metal. Muy bien. Eres como el influencer del rock allá en Obregón, porque te veo muy movido en redes, ¿no? Muy suave. Sí, pues gracias a Dios. Muchas invitaciones, muchos cumpleaños, muchas carnes asadas y muchos eventos. Y muchas bandas muy buenas allá en Obregón, con música propia y de covers también, ¿no? Oye, Kiki, ¿desde cuándo le andas en este rollo del rock and roll? Pues más o menos en el, ¿qué sería? Entre el 2016 y 2017. Bueno, en el rock and roll tengo toda la vida, toda, ¿no? Toda la vida, ¿no? Toda la vida, desde los 14 años que entré a la secundaria, pues fue cuando conocí el metal ahí con mis compañeros de la secundaria. Que por ahí por primera vez yo oí Led Zeppelin, Black Sabbath y Purple, entonces... Y dije yo, qué pedo, dije yo, esta música, pues yo nada más conocía a Napoleón y conocía falla, pues. Pues nomás, era lo que yo oía en mi casa, pues, entonces, okay. Y esas canciones, y yo buscaba las letras y todo. Y en la secundaria, pues, se usaban las grabadoras, ¿no? Uh-huh. Y un compañero llevaba a la escuela una grabadora y ponía... La canción sigue siendo la misma de Led Zeppelin, me acuerdo. En cassette, ¿no? Y pues grandota las grabadoras. Y pues mis primeros discos fueron 2 discos, La Gran Ilusión de Styx y el cumpleaños del mago de Urayahip. Entonces, nada pescadito. Fue lo primero y ya de ahí pues un sinfín de bandas, ¿no? Que ya me empecé a meter y pues toda la vida ahí, pues conociendo la vida de todas las bandas nuevas de que nacieron en Obregón, desde los Cafra, los Humaniquís, en ese entonces los Cremes, los Metalopson y todo, pues ya fue cuando ya me metí más en ellos. Y posteriormente pues existieron más bandas, pero yo me fui a vivir a Culiacán, regresé de Culiacán y comencé otra vez, pues allá oía menos rock, sí había eventos, pero pues no asistía mucho por el trabajo, ¿no? Pero uh-huh. Ya en Ciudad Obregón, pues que me regreso, pues comencé otra vez a ir a los eventos de Memo Salas, que en uno de ellos, pues ahí lo conocí. Y más o menos, pues cuando llegó la tecnología de los celulares, de tomar videos y fotos, pues así comencé en los eventos a tomar fotos y videos, editarlos, subirlos a mi página de YouTube, que ahí está toda la historia del metal en mi canal de Kiki Medina, de todas las bandas internacionales y locales que han tocado, ¿no? Ahí en Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón. Entonces, así te buscan en YouTube, Kiki en Medina. YouTube, Kiki Medina. Okay. Y sí hay una que otra banda ahí de Hermosillo, ¿no? Que me tocó ver, pero en su mayoría son de Obregón, pues o sea, el Ranchito Perrón, que Memo Salas nos ha llevado las bandas internacionales para allá, pues que ahí también encuentran, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente, como en el 2016-17, más o menos en esos años, comencé a hacer canciones. Primeramente, la idea era hacer canciones para las bandas que tocaban música original, ¿no? Esa era mi intención, regalarles mis canciones. Y pues, comenzarlas a grabar en el GarageBand, con alguna calidad, digamos, pobre, porque pues, apenas iba comenzando a usar el programa. Y pues posteriormente, como me faltaba, no conseguía músicos, vocalistas ni nada, pues yo empecé a cantar, a meterles bajo, guitarra, un poquito de teclado, a estudiar un poco de guitarra en el YouTube, y fue cambiando, y luego ya comprar una MacBook, programas digitales para la MacBook, hacer un home studio, hacer más letras, registrarlas y todo, ¿no? Te hiciste sobre la marcha. Sí, entonces como si la necesidad, bueno, pues ahora este paquete, y ahora para grabar, y ahora para las guitarras y para el bajo, ahora pues comprar el micrófono, y así, ¿no? Entonces, y el Easy Drummer para la batería, y pues metiéndole mucho billete, ¿no? Y pues comprando guitarras también, amplificadores y todo, ¿no? Entonces actualmente pues ya tengo mi propia banda de rock, y tengo 3 discos en las plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, en todas las plataformas del planeta, pues ahí los pueden escuchar. El primero salió en el 2022, que se llama Morticia, donde viene la despedida de Morticia. El segundo... ya con tu banda, fue ya pronto, bueno, personal. Pues ya, es que todas las grabaciones las he hecho yo y las he tocado yo todas, ¿no? Ok. Todas, no he tenido más que en Amigos del Metal, invitados, vocalistas invitados de la escena local y de algunas de fuera, ¿no? Uh-huh. Que son las voces de esos, de ellos, y pues un solo de guitarra nada más de Adolfo Pablo de Amigos del Metal, y a todos los demás solos y bajos y todo ya los toco yo, ¿no? Entonces... pues el segundo fue en el 2023, Las Cadenas Oxidadas, y ahora el 15 de julio de 2024 salió Amigos del Metal, que es el que vengo promocionando, y traigo a regalar 3 camisetas, una para mujer, 2 para hombres, que traen el logo de Callejón del Rock, que es una canción mía muy conocida, ¿no? Vamos a estar regalando 3 camisetas, una cachucha, y traigo unos CDs pues de una producción más o menos ahí de home, ¿no? Okay. Como se dice, casera, ¿no? Okay. Para los que quieran tenerlo autografiado en su colección, y muy bien. Pues a los que no tengan dónde escucharlos y que no tengan la costumbre de tenerlos físicamente, pues están en las plataformas, ahí pueden comprar las canciones, oírlas o descargarlas. Según como ustedes... ¿Cómo te buscan? ¿Como Kiki Medina? Sí, en todo, en Facebook, YouTube, todo Kiki Medina, ¿no? Ok. Y igual en las plataformas. Kiki Medina, Amigos de Metal, y ahí van a encontrar el EP, ¿no? Okay. Kiki Medina, Las Cadenas Oxidadas, y ahí les va a salir. Ok. Cadenas Oxidadas, muy bien. Es lo que te trae ahorita aquí a Hermosillo. Sí, eso vengo promocionando. Ok. Entonces me imagino que fuiste con la competencia. Sí fuimos. Niégamelo. Sí fuimos. Ya, saludos al buen Rafa Contreras. Pues. Nos dio cita antes, ¿no? Ah, le dio cita. Sí. Oh. Bueno, el se por Sánchez. Wow. Mejor ya no digo nada, ¿no? Ah, tú dilo. Saludos, Rafa. De seguro nos está viendo ahorita, así que salúdalo. Rafita. Besitos. Rafita, ya estuve contigo. Ah, acá no. Pues está bien, pues. Pero, pues aquí, Claudio, dale, pues, vuelta, dale vuelta, dale vuelta, adelante. Y donde haya programas de promoción. Pues donde te den chance. Hay para todos. Claro, exactamente, exactamente. Y aquí estamos con mi amiga. Amigos de Metal. De Metal. Oye, bueno, me traje el tema que se llama Ángel de la Esperanza. Sí. Que traes ahí, platico un poquito, porque ahí te ayudó. Bueno. Lo que traes ahorita este nuevo material es que pediste colaboraciones de varios músicos ahí de Ciudad Obregón. Aquí en este tema, ¿quién cantó? Anthony Rojas. Yes. Anthony Rojas. Actualmente él está en un grupo versátil, pero tiene... ¿Le gusta el rock? Sí, le gusta el rock y ha cantado... Pero le gusta el billete, pues. Sí, canta pues, también. Claro, pues, canta en su banda de rock, que ya no... Nova Era. Sí, en el Nova Era, que ya no... No han tocado, pero ahí andan. De repente salen y cantan y todo. Entonces, este gran vocalista, pues, participó en esa canción. Y pues, fue de los primeros. De hecho, creo que fue el primer vocalista que me mandó su voz. Órale. Muy de bien. De todos. Saludos a Dani Jiménez. ¿Qué onda, Dani? Ahí está, dice que está ahorita terminando de ensayar. Órale. Ya vas a revivir Azul Pasto. Ahí está, vaya, anda moviéndose muy bien. Ahí está, ¿Sí te acuerdas, Memo? Aquí está Memo, mira, nomás que no se ve. Ahí está, saludos, ahí está. Una vez, mira, manda el material ahí para que te considere ahí, ¿no? Para que le abras a quién, al de K o al de S. De Alemania. O al de T. O al de T. ¡Ay! ¿Al de T? Ay, ya sí, a ver, ya me... Empieza con T, E, S, ¿no? Te voy a decir... Aquí vamos a ventanearlo, ahorita lo vamos a sacar. Las siguientes, para la quinta carta blanca, te... O sea, que vamos a... Sí, ya. Oye, Kiki, bueno, vámonos entonces a escuchar precisamente ese tema que se llama Ángel de la Esperanza. Y bueno, ahorita seguimos platicando. Y ya saben, aquí tenemos materia, tenemos una gorra, tenemos ahí dos camisetas, una para mujer, ahí del nuevo proyecto de Kiki Medina, que se llama Callejón del Rock. Es de una canción del nuevo disco Callejón del Rock, que canta Anthony Rosas. Órale. Oye, este Callejón del Rock son de los callejones que están ahí en Ciudad Obregón, entre las sí, calles, por ahí. De ahí salió, de los callejones, que andábamos en bicicleta en los callejones, y íbamos a un lugar a escuchar rock and roll que estaba en la 200 y el callejón que está entre la Tabasco y Tlaxcala. Órale. Entonces habla de esas vivencias de la secundaria, que pues que podías andar en los callejones de noche en friega en las bicicletas. Ok, y no había broncas. No. No había broncas como ahora, pues. Ahora sí, no. Métete ahí. Pero fíjate que había un proyecto muy interesante en Ciudad Obregón que algunos callejones los utilizaron, parte cultural, los arreglaron muy bonitos y muy padres, sí, o sea, muy suaves. Lo limpiaron, ¿no? E hicieron pinturas. Uh-huh. Sí, vi algunas fotos, incluso los adornaron muy padres. Y buenos, ¿no? Artistas contrataron, artistas que han... a lo mejor no salimos de ahí, no, pero para que sepan, yo tengo una amiga que pintó ahí. Okay. Y ha sido contratada inclusive allá en la casa de los presidentes en Estados Unidos. Órale. Perdón, en Estados Unidos, en la Ciudad de México. Uh-huh. Ya me fui más lejos, ¿no? Sí. Pero en la sala donde están las fotos, los dibujos de todos los presidentes que ha habido de la República, ella pintó como unos 10, 11. Entonces, ¿cómo se llama ella? Se llama Edna Patricia Guzmán Ramírez. Okay. Y lo último que está haciendo, está pintando, haciendo unos murales en Álamos. Okay. Y en algunos hoteles aquí, en el Hotel San Jorge de Ciudad Obregón, también hizo un mural ahí. Órale. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sabe? Me imagino que ya está en las redes sociales, se la debe buscar así, ¿no? Como Edna, sí, Patricia. Sí, así vamos, se llama su Facebook. Ah, pues vamos a buscarlo. Bueno, aquí estamos ahí fondeándonos con Ángel de la Esperanza, así que vamos a escucharlo. Vamos a escuchar otro pedacito porque nos ganó la canción, pero hay que escucharla completa. Alguien a amar, viajo en el espacio, que no llegué a entender, más nunca extrañaré. Pues bien, ella fue Ángel de la Esperanza, pues bueno, de la autoría de Kiki Medina, ya tiene su band, así te llamas, Kiki de Kiki Medina Band. Sí, o sea, Kiki Medina, digamos, Kiki Medina Rock Band. KMB, dicen, ¿no? Wow. Hay un amigo que dice KMB. KMB. Entonces, ya abreviado. La idea de llamarse así es porque yo ya había publicado mis canciones inicialmente pues en YouTube y en Facebook. Y cuando hicimos la banda, pues yo andaba buscando nombre para la banda, y el vocalista del Esquizo Rock, Morticia, me dijo, oye, me dijo, ¿para qué le pones nombre si todo el mundo sabe que las canciones son tuyas? Me dijo, ponle Kiki Medina, me dijo, para que sepan que vas a tocar tus canciones y sepan que van a ser tus canciones. Si le pones un nombre, todo el mundo va a decir, ¿y esa banda qué pedo? O sea, ¿quiénes son? Entonces fue porque ya teníamos un camino recorrido ahí, digamos, uh-huh. ¿No? Sí. Era la continuación. Así como lo hizo Ozzy Osbourne en su momento y pues bueno, otros Michael Schenker y así algunos. Así es, ¿no? Entonces pues todos esos, por ahí, Halford, etcétera. Pues muy bien, que pues qué bueno que ahora sí, ¿no? Sin miedo al éxito, ¿no? Como dice por ahí, ¿no? A ver qué ondas, que te vaya muy bien. Muchas y gracias. Pues bueno, me imagino que esto nomás es el principio de que vas a seguir haciendo música y vas a seguir escribiendo y vas a sacar eso. Sí, de hecho. O sea, siempre es un esfuerzo, o sea, siempre es algo que se tiene que reconocer, porque esto implica inversión, pues, ¿no? Así como el hecho de que Memo se esté aventando un tiro, pues, un trompo a luña aquí a traer un bandón, que cuesta mucho dinero y mucha logística y todo eso. Entonces es mucho lo que está en el arriesgue, pues, ¿no? Entonces, como yo lo comentaba en un principio, Memo, que aquí en el programa, que es importante pues nosotros apoyar, porque en la medida del éxito que tengas, pues va a venir, o sea, vas a poder mandar, ya con ese billete vas a poder mandar a ampliar el aeropuerto de Ciudad Obregón, esos 2 kilómetros más que hace falta para que aterrice el Eddie One Force, ¿sí? Porque ahorita por eso no llega Iron Maiden aquí a Ciudad Obregón, porque está muy chiquita la pista, pues, ¿sí? Sí, pues. No, imagínate, es que imagínate todo ese circo que trae, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rammstein, que se presenta ahí en México con toda la pirotecnia que trae, o sea, más de 200 trabajadores, o sea, imagínate 200 vuelos de Europa. Sí, pues. Ahí, échale la pluma. ¿Sí? O sea, sí, hay que por o sea, y no puede decir, oye, vamos a poner un económico, o sea, aquí una para solicitar gente, o sea, a lo mejor sí, pero realmente los que manejan todo el armado, o sea, desarmar y armar todo eso, apenas, o sea, trae su equipo, ellos saben qué tornillos a apretar y qué no, pues, ¿no? Y si viste el concierto, pues, o sea, la sincronía que tiene de cómo lanzar la pirotecnia y el detalle de que no hubo problemas, pues, de que dijeron, la torre, pues, o sea, alguien salió ahí herido, ¿no? Pero traen un super show que cuesta un montón de billetes, pero así les fue. Entonces, la idea es que en un momento, obviamente guardando las proporciones, que al menos Memo nos puedas seguir poniendo aquí cerquita, ¿sí? Bandas de calidad, pues, ¿no? Esa es la intención. Que al menos no tener que, al menos, o sea, te va a costar ahorita $1,000 el boleto, pero lo tienes aquí, pues. De la otra manera vas a comprar $1,000 el boleto más el vuelo, más el hotel, más la comida, más la cheve, más esto. Súmale. Y aquí los tienes en cortito, pues. Entonces le estás ahorrando todo eso, pues, ¿no? Entonces, eso hay que verlo también, pues, ¿no? Entonces, creo que mucha gente a veces como que no dimensiona. Y es lo que a mí me llamó mucho la atención de la escena en Ciudad Obregón, en el caso de Sepultura, cuando fui, que ya ves que ahí en el auditorio ahí de donde se en la explanada de la Casa de la Cultura, ahí enseguida pues nada más había una malla ciclónica, pues. O sea, mucha raza se pudo haber brincado allá por fuera a ver el concierto. Sí hubo también. No, no, sí hubo. Eran bien contados y no, pero sí, o sea, proporcionalmente no eran, o sea, era mínimo, pues. Sí, o sea, y eso habla bien, pues, de la raza de Obregón, pues, ¿no? De que normalmente, ok, yo voy a pagar un boleto para ver un espectáculo, ¿no? O sea, no, o sea, que a mí es muy fácil, me voy para atrás, por un lado, me llevo mi hielera, con el caguama, y me siento y me lo voy a toda madre, y lo voy a toda madre, o sea, y me sale gratis. Pero esa no es manera de estar apoyando, pues, absolutamente. Entonces, en ese caso, mejor quédate en tu casa, en lugar de andar en la pinche calle pedo haciendo desmadre, mejor en tu casa pones el disquito, te pones unas caguamas y te pones un pedo y ya no pasa nada, ¿no? Y tan tan, pues, ¿no? Entonces, y deja de estar molestando, pues, ¿no? Y de crear problemas. Entonces, pues, bueno. Quique, pues, qué bueno que te diste la vuelta para acá. Aquí, pues, qué bueno que, y sobre todo, pues, que andas haciendo en esto. La verdad que, pues, ya es mucho, pues, es mucho mérito, ¿no? Es mucha inversión, mucho estarle, es mucha fe. Sí, lo que sí, pues haciendo lo que nos gusta el rock and roll, ¿no? Okay. Pues yo me dedico a otra cosa, pero pues me doy tiempo para tocar, componer, grabar y todo eso. Okay. Y pues aquí andamos, seguimos apoyando y haciendo rock and roll, ahora propio, ¿no? Muy bien. Bueno, pues del otro lado. Ahí estamos. ¿Me vas a dejar un disco para acá, para ya para poner lo demás sí, por ahí? Sí. Sale para la colección también aquí. Oye, fíjate que los Memo, qué bueno que te veo. Me acordé. ¿Qué pago? Me acordé. Esto te lo voy a. Espérame. Espérame. Ay, ¿dónde estás? Espérame. Bueno, ahorita te lo guardo. Entonces, bueno, ahí estamos. Vámonos ahorita con más música y vámonos hasta Argentina. Dos temas, Forever Hard Rock se llama esta banda, junto a Vos y Requiem for Eden con El Viento. Nos mandan saludos desde allá, muy buenas bandas allá de Argentina, definitivamente mis respetos para la escena allá de Argentina. Algún día nos vamos a dar la pinche vuelta por allá porque la verdad les traigo ganas, sobre todo allá en Mendoza con Ezequiel, el nagolero de Mendoza, que nos manda muy buenas bandas experimentales por allá. Así que vámonos para allá, seguimos platicando, que estamos en redes sociales. Vámonos también, vámonos con Forever Hard Rock, que nos mandan saludos desde Argentina. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Quería mandarles un saludo muy grande a todos los hermanos mexicanos, a Claudio Laguna y su programa Estación Rock, de ahí de México, a todos los oyentes, y presentar esta canción que se llama Junto a Vos, en el cual nos acompaña Vicente Feijó, guitarrista y vocalista de Zarpa, así que espero que la disfruten, un aguante y vamos para adelante, arriba el hard rock. Desde que nacemos hasta que morimos, es largo el descanso para ver la inmensidad, y sin darnos cuenta Bien, ellos fueron Forever Hard Rock, así se llama esta banda, y la verdad muy animados, con mucha trayectoria todos estos músicos. Nos mandaron saludos ahí, todos los integrantes, ahí están en nuestras redes sociales, ahí están Facebook e Instagram los saludos que nos mandan desde allá de Argentina. Vámonos, Mar, vámonos rápido y vámonos con Requiem for Eden, banda de metalcore y power metal. Ellos son de Buenos Aires, Argentina, se formaron en el 2015, ya tienen dos EP y dos álbumes, y para este 2024, el pasado 26 de septiembre, lanzaron su nuevo tema Con el Viento, que es el que vamos a escuchar a continuación. Rock. Bueno, aquí estamos de regreso. Sorry, me tuve que ir a despedir al buen Memo Salas, que él con su compañía de promotoría GS Entertainment, pues bueno, va a ser posible que aquí en Ciudad Obregón, a 2 horas por carretera aquí de Hermosillo, la capital, podamos ver a Arch Enemy el próximo 8 de diciembre. Y pues bueno, para la gente que nos estaba preguntando ahí el costo de los boletos, bueno, ahí lo acaba de decir ahorita Memo, 1,000 pesos en general, 1,500 área preferente o área VIP. Así que pues ahí está, son dos costos, 1,000 o 1,500 pesos. Creo que, como lo estaba comentando ahorita que estamos platicando, creo que es accesible en, porque si te vas a ver, por ejemplo, a Iron Maiden a Ciudad de México desde aquí, pues tienes que ir, bueno, en mi caso particular, pues no, por ejemplo, no, que el próximo 6 de noviembre voy a volar a Ciudad de México a ver a Mon Amarth, que es la única fecha que vienen aquí a México. Entonces, hay que pagar el boleto, ¿sí? Entonces, el boleto costó 2,700 pesos. Más el vuelo del avión, más el hotel, más el taxi. O sea, más que obviamente que se va a atravesar la camisetita, la cervecita, la cenita, la comidita. Entonces, pues, vele sumando, y estamos hablando de por lo menos, o sea, 12, 13 mil pesos. Entonces, contra 1,000 pesos, o sea, que te va a costar aquí traer, o sea, y ahorrarte todo eso, pues creo que es bastante, bastante económico. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Playa. Playa es una banda también argentina de metal progresivo. Ellos también son de Buenos Aires. Se formaron en el 2016 y este 2024 han lanzado su álbum debut llamado Vettori, donde combinan temas instrumentales con otros con voz. Y este precisamente fue uno de esos instrumentales que se llama Enolas. Así que vámonos ahorita con más música y bueno, aquí andamos. Vamos a continuar precisamente con, ya pusimos ahí a Requiem for Eden, Playa también. Bueno, vámonos hasta Ciudad de México, que precisamente ahorita ahí estamos platicando precisamente ahí con un buen amigo que tenemos por allá, José Alfredo Vázquez Leguizamo. Precisamente ya nos pusimos de acuerdo para vernos precisamente ahora que ande por allá el próximo mes de noviembre en Ciudad de México. Así que toda la gente que nos está viendo en Ciudad de México, si andan por ahí, pues bueno, ahí me pegan el grito y pues ahí nos saludamos. Ahí estamos. Bueno, de allá de Ciudad de México está Adler Harley, así se hace llamar este músico, que bueno, tiene su proyecto que se llama Whiskey Woman, y en esta ocasión nos acaba de mandar precisamente el nuevo single promocional, ¿sí? El tema se llama Whiskey, es el sucesor tema que viene en su álbum debut que se llama Shady City, los cuales va a estar presentando cada 45 días, va a estar sacando un tema de los que vienen en esta producción debut de este músico, que bueno, se enmarca dentro de su proyecto que se llama Whiskey Woman. Así que vámonos con Whiskey Woman aquí en Estación Rock. It's impossible to carry on. Bien, él le fue Adler Harley, así se llama este músico allá originario de la Ciudad de México, con su proyecto que se llama Whiskey Woman. Whiskey es el tema que acabamos de terminar de escuchar, su tercer single. Dice que va a estar publicando pues todos los temas de su álbum debut, que se llama Shady City, cada 45 días, ese es el tercero, así que bueno, vamos a esperar el cuarto que nos vuelva a mandar aquí Whiskey Woman. Bueno, vámonos ahorita rápidamente, nos quedan dos temas muy interesantes. El primero se llama Operador. Esta es una banda que nos mandó Rugido Disidente. Es una banda de heavy metal experimental con influencias entre el metal industrial. Esta banda está formada por dos hermanos, Javier y Giovanni Pazuy. Originarios, ellos son de Bogotá, Colombia, 12 años de trayectoria haciendo música, y pues estos hermanos Pazuy buscan destacar desde la autogestión. Ellos mismos hacen todo y la promoción, así que vamos a escuchar este tema que se llama Comiendo Tierra. Saludos hasta Colombia, donde nos escuchamos los miércoles a las 4 de la tarde, ahí por elretornorock.com. Represión golpeó las cabezas, arrancó de tu pecho el respeto. Sociedad que se hunde en el caos, entre golpes se arrastran pisoteados. El dolor rompe tu cuerpo, las leyes van quemando pensamientos. La humanidad sufre resistiendo sobre un monstruo que te quiere ver. Comiendo tierra, masticando las piedras, tragando polvo. Comiendo tierra. We'll entró en las cabezas, pisoteando conciencias camina. Estalla mente, disfrazan el caos, entre patadas mueren olvidados. Desigualdad, sangre y odio construyen esta podrida patria. La sociedad lucha desmintiendo sobre el monstruo robando el poder. Piden justicia, todos condenados, que paguen una por una, que queden bajo tierra, que se traguen todo el polvo. Bien, esta rola es una petición que nos hizo Fabián Arango Fuentes, así que complacido master, pues aquí estamos con algo de thrash metal, un clásico hasta de los memes. Get out. Bien, bien, bien, pues bueno, ahí está, complacido, complacido, y bueno, ahí está, nos pidió Trash Metal y el tema, un clásico, Killers, ustedes lo han escuchado mucho este tema, sobre todo en ese famosísimo meme, video meme, donde están ese baile, pues, ¿no? Que puede ser baile así, grupero, regional, no sé cómo le ponen ahí, y le metieron este tema, y pues bueno, se hizo viral. Bien, aquí estamos ya en la recta final de Estación Rock. Nos queda poquito más de media hora, pero todavía nos queda muy buen material. Y nos vamos rápidamente hacia Australia. Ahí en Australia, bueno, está funcionando esta banda que se llama Midnight Alibi. Así se llama, Midnight Alibi. Es una banda de indie rock que se formó en el 2021. Cuentan con dos EP y acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Sad and Blue. Se pusieron en contacto con nosotros, le pasaron el contacto, porque hemos puesto muchas bandas, algunas bandas allá de Australia, la verdad muy buenas, y creo que por ahí ya se empieza a correr la voz de que nosotros sí los programamos, sí lo ven. Entonces me mandaron ellos directamente el material, y bueno, me puse en contacto con ellos. Nos mandaron un saludo, muy buena onda, tiene una historia muy interesante, muy divertida, de cómo, pues bueno, se formaron, ¿no? O sea, la verdad es que el tema está muy enganchador, los riffs son muy pegajosos, hacen muy buena música, muy divertidos, esa historia que nos cuentan ahí, con Billy Idol, pues, ¿no? Que se lo encontraron allá en un evento en Australia, muy buena onda, y pues bueno, la verdad es que tienen todo para hacer grandes cosas, así que vámonos con ellos, Midnight Alibi, ustedes juzguen, a mí me gustó la banda, y pues nos mandan saludos desde Australia. Buenas noches, mis amigos. G'day from Australia, I'm Oz from rock band Midnight Alibi, and you're listening to Sad and Blue on Estación Rock Radio. Welcome to the family, Mexico. Some may say this world is coming to an end. Some may trip and then fall over again. I keep my mind closed on its every ways. I keep it up, built up, just for judgment day. conocimiento musical escuchando Estación Rock. Uf, qué buena rola, me gustó. Cloud of Sound, así se llama este tema de esta banda de Finlandia, se llama Moffat, así con doble F, Moffat. Búsquenlos, la verdad es una muy buena propuesta. Se formó en el 2020, basa su sonido pues en el grunge noventero, pero realmente, o sea, si ustedes están escuchando lo que acaban de oír, pues bueno, no tiene tanto parecido con el grunge, o sea, toman ahí ciertas influencias, pero pues nada, más bien es un hard rock ahí muy bueno, entre 80, 90, por ahí, muy revitalizado, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Moffat, el pasado 27 de septiembre, acaban de lanzar su álbum debut, así se llama, Moffat. Búsquenlo, la verdad es que no tiene desperdicio el material, la banda es muy buena y pues bueno, aquí está, esta banda nos la mandó Inverse Records, es una disquera de allá de Finlandia que pues bueno, nos manda pues sus mejores recomendaciones de toda la propuesta musical que hay en aquel país, que la verdad es muy buena, muy interesante y muy variada. Porque así como nos manda bandas de black metal, de death metal, de bueno, nos manda este tipo de propuestas, esta de Moffat, que la verdad está muy muy muy buena. A mi parecer, a mí la verdad, yo la subo a mi playlist, así que pues bueno, ahí está, ustedes tienen la mejor opinión. Y vámonos ya, que ya se acerca el final del programa, pero todavía nos quedan muy buenas bandas. Esta en particular también, la verdad, también sigan en la pista, se llama Dark Secret. Dark Secret es una banda de heavy metal, ellos son de Estados Unidos, específicamente son de Cleveland, allá en Ohio. Se formó en el 2017, cuentan con un EP en el 2021 y este pasado 11 de septiembre acaban de lanzar su álbum debut que se llama Mind Pollution, o sea, contaminación mental. Y pues bueno, está suave también, me gustó lo que están haciendo esta banda de Dark Secret, que nos lo mandó precisamente David Pulito, también este promotor de The Metalist Promotion. Así que vámonos con ellos, que esto está muy muy muy muy recomendable. Súbele, súbele, súbele, súbele sin miedo. To conocimiento musical escuchando Estación Rock. Excuse me, Robo. Any special message for all the kids watching at home? Stay out of trouble. Que estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a Noise Ritual. Así se llama esta banda, Noise Ritual. El tema, bueno, ustedes lo escucharon ahí, Robocop. Bueno, a lo mejor les gusta la película. Y pues bueno, aquí está. Aquí lo interesante es que esto es una banda de Grecia. La banda es originaria de Atenas. Ahí nos las mandó Artisans Promotion. Esta es una nueva agencia de promoción que nos acaba de agregar. Es lo bueno, ¿no? Que, pues bueno, que estamos nosotros, pues, significa, pues mejor dicho, que estamos haciendo bien nuestro trabajo. entonces de difundir, pues, ¿no?, el trabajo de esa banda. Entonces, entre los diversos promotores, yo supongo, pues, que se está corriendo la voz, se están compartiendo el correo que nosotros aquí manejamos para exclusivo para bandas y para grupos, que es estacionrocksonora@gmail.com. y bueno, llegó hasta Grecia este correo. Artisans Promotion ya es la segunda semana que nos está mandando bandas ya de Grecia, así que pues bienvenidos Noise Ritual con Robocop. Y pues bueno, nos quedan unos minutos, pero todavía nos queda música todavía pendiente. Salem UK, así se llama esta banda, que también, bueno, UK, pues bueno, son del Reino Unido. Esta es una banda de hard rock que se formó en 1979. Para 1985 hicieron una pausa, dijeron, pues bueno, ahí vamos a hacer otras cosas, ahí nos vemos, bye bye, lo que pasó. Y retomaron el proyecto hasta el 2019, es una larga pausa, me ganaron a mí. Entonces, la banda cuenta ya con 8 álbumes y estos están próximos a sacar su noveno trabajo, que llevará el nombre de Outer Limits, basado en la feria Hull Fair. Fíjense qué curioso, ¿no? Me puse a investigar que es una antigua feria que se lleva a cabo desde 1279. Es decir, esta feria tiene 745 años a partir del 11 de octubre de cada año y solo se ha suspendido en 3 ocasiones, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y durante la pandemia. Así que tiene esta feria 745 años, Hull Fair, allá en Inglaterra. Y en base a eso, porque son originarios de ahí, de esa región, la banda de Salem UK hicieron este tema. Súper interesante. Bien, pues ya estamos por despedirnos. Prácticamente ya me estoy despidiendo. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión, la número 280, de manera ininterrumpida, poquito más de 5 años que no hemos fallado ni una semana. Ahí estamos, llueve, truene o renampaguee o haya día feriado, aquí siempre van a estar escuchando Estación Rock los viernes en la noche o los sábados o los domingos o los lunes o los martes o los miércoles o los jueves o los viernes, toda la semana, porque bueno, nuestros amigos también de otras plataformas, de otras radios, nos han abierto el espacio para que este programa se escuche y tenga mayor difusión. Gracias a todos ustedes, se los agradezco, no saben cuánto, de manera infinita. Ya me voy, los voy a dejar con un tema clásico porque la verdad me puse romántico ya para cerrar. Se lo dedico a ti. Gloria de mi corazón, este tema te lo dedico. Nos escuchamos la próxima semana. El que sabe, sabe. Nos vemos. escucharnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.